Saludos amigos, amigas que están en sintonía de las radios comunitarias de Copín. Saludos a todas y todos en las diferentes comunidades, barrios, colonias y donde sea que usted esté escuchándonos también nuestro especial saludo. Y también por la página web copin.org también pueden descargar la aplicación para pues que nos puedan escuchar en vivo y en línea por la internet. En esta entrevista especial tenemos en la línea telefónica, tenemos a alguien invitado y es especialmente de un compañero que pues trabaja en el tema de podcast, es un tema de audio, de información, de contenidos con temas muy relevantes y en este especial pues nos va a hablar de la lucha de la vida de nuestra compañera Berta, pero también pues nos gustaría que le demos la bienvenida y que se presente aquí a través de nuestras radios, a través de nuestros medios posibles que hacemos posible este programa y estos especiales para pues difundir las voces de quienes están también haciendo memoria, también están dedicando su espacio, su tiempo para reivindicar también los derechos de nuestros pueblos. En este caso, pues vamos a invitar aquí a un compañero de Temexico. Bienvenido, es un gusto tenerle aquí en cabina y pues nos agrada mucho escuchar también que pues por acá también hemos reproducido su trabajo que ha sido muy, muy bonito, la verdad, para nuestro pueblo, para que se dé cuenta también y cómo es el trabajo que ustedes también están realizando. Bienvenido a nuestro especial de hoy, así que le agradecemos mucho su momento y también su tiempo. Muchas gracias, Rolando, lo saludo con muchísima alegría, es un honor para mí poder participar en una emisión de la radio Guarajambala, que se transmite desde La Esperanza, desde Intibucá. Como bien lo mencionaste, soy mexicano, mi nombre es Andrés Torres Checa. He trabajado durante algunos años temas de derechos humanos en México y desde hace un tiempo escribiendo guiones para algunos documentales sonoros que a veces les llaman los podcasts. Y recientemente trabajé en uno que se llama Las Guardianas, junto con otras tres personas se coescribió y el equipo en realidad detrás de la producción de este podcast es decenas de personas. Y bueno, este podcast busca contar la historia de la defensa del territorio a través de las experiencias de diferentes comunidades indígenas y mujeres en América Latina, y uno de los episodios está dedicado a la lucha del Copín, de las comunidades lencas y de la compañera Berta. Excelente. Pues nos alegra mucho escuchar, ¿verdad?, ese trabajo que usted ha realizado. Y como dijo usted, son audios sonoros, una producción que también pues se requiere de un poquito de esfuerzo y también de dedicación, de bastante dinámica también. Bueno, cuéntenos qué fue lo que le llamó la atención para hacer este trabajo tan bonito y que es de una manera muy peculiar de escuchar esa voz y esas voces narradas. Pues bueno, creo que para contestar tu pregunta me iría en el pasado unos cuantos años. El equipo detrás de la producción de este podcast está conformado por personas que trabajan en dos empresas diferentes, una que se llama Antifaz y otra que se llama La Corriente del Golfo. Y habíamos trabajado juntos en un documental sonoro que se llama La Advertencia y que estrenamos en 2020. Y nos gustó mucho ese proyecto sobre la historia reciente de Guatemala, la lucha de la CICIG, el juicio en contra del general Efraín Ríos Montt por genocidio contra las comunidades mayas tzichiles. Y quisimos hacer un nuevo trabajo en conjunto y decidimos que queríamos hablar sobre mujeres defensoras del territorio en América Latina. Y empezamos a imaginar qué historias podríamos retomar. Bueno, entre las historias que seleccionamos están las comunidades mayas en el sureste de México, las comunidades y las compañeras garífunas en la costa atlántica de Honduras, las comunidades lencas en las montañas de Honduras, las comunidades wayú en el sur de La Guajira, en Colombia, y también hablamos un poco de las resistencias desde los espacios urbanos en Brasil a propósito de la compañera Marielle Franco. Y seleccionar la historia de Berta creo que fue un poco de las más sencillas, en el sentido de la lucha de Berta ha trascendido fronteras. La lucha de Berta y la resistencia del pueblo lenca es muy reconocida a nivel internacional y es muy inspiradora a nivel internacional también. Entonces, creo que de Berta sabíamos que queríamos hablar y del Copín sabíamos que queríamos hablar, quizás antes de darnos a la tarea de cómo dibujar y definir bien cómo se iba a escuchar el episodio, como que siempre tuvimos un poco claro que nos inspiraba mucho y que queríamos contar un poco su historia también para que gente fuera de Honduras o fuera del mundo de derechos humanos y movimientos sociales pudiera entender un poco más y conocer un poco más la lucha de la compañera Berta y la impunidad detrás de su asesinato. Siguiendo con esta narrativa, esta historia, ahora la pregunta sería, ¿por qué le, o cómo es que surgió esa idea de llamarse guardianas? O ellas están conspirando juntas, en este caso especial Sí, y dedicado a Berta. te contesto primero. Fíjate que cuando empezamos a discutir el proyecto, el primer título tentativo que teníamos de todo el documental no era Las Guardianas, era La Disputa. Y nos gustaba ese título porque la disputa del territorio y, sabes, como el conflicto que hay, pero después caímos en cuenta que no era un título que le hacía justicia a lo que queríamos contar, porque el territorio no tendría que estar en disputa. El territorio le pertenece a comunidades ancestrales que han estado en él durante años. Y la disputa existe porque entran estos intereses extranjeros y estos intereses corporativistas y estos intereses estatales. Y entonces la disputa es una disputa impuesta en el territorio. Entonces sentíamos que llamar la disputa parecía que ponía en el mismo nivel la resistencia ancestral de los pueblos originarios y los intereses de las empresas privadas. Entonces decidimos quitar ese título. Y sentimos que le hacía más justicia a lo que queríamos contar ponerle Las Guardianas. Porque como que la noción de un guardián o de una guardiana también sentíamos que hacía una relación a una ancestralidad, a que se está cuidando algo que ha estado ahí durante generaciones y generaciones. Y por eso decidimos ponerle así. Y todos los episodios en realidad hablan de comunidades indígenas y de resistencias ancestrales y de personas que han estado guardando y cuidando su espiritualidad, el medio ambiente, su entorno durante siglos. Y sentíamos que le daba un poco más de sentido ese título de Las Guardianas. Ahora, el título específico de ellas conspiraron juntas. Bueno, en el caso del episodio de las comunidades lencas y de la compañera Berta Cáceres, queríamos abordar un aspecto específico de la defensa del territorio que tiene que ver con cómo se hereda la lucha y cómo se pasa la lucha de generación en generación. Por eso un poco el episodio empieza hablando de la historia de la vida de Doña Ústara Berta, la mamá de Berta Cáceres. Es una mujer interesantísima, fascinante escucharla hablar, con una trayectoria de vida muy interesante. Y sentimos que no se puede entender a Berta Cáceres sin entender a la compañera Austra Berta, y no se puede entender a las luchas actuales del Copín sin Berta Cáceres y sin Tomás y sin, ¿sabes? Y sin todos los compañeros que hay antes. Entonces, queríamos hablar un poco de esa intergeneracionalidad y cómo se van heredando esas resistencias. Y el título de Ellas conspiraron juntas, pues es una frase que dice Bertita, que dice Berta Zúñiga en algún momento del episodio. Ella, si mal no recuerdo, dice como desde que Berta asume su liderazgo del Copín y hasta que es asesinada, siempre tenía una relación muy íntima y muy cercana con su madre. Y entonces Bertita dice algo así como ellas siempre conspiraron juntas. Y sentíamos que esa frase pues englobaba un poco el sentimiento de intergeneracionalidad que te menciono que queremos transmitir en este episodio. Muy interesante. Siguiendo por acá con este programa y con este especial en entrevista con nuestro querido compañero Andrés Torres, quien es el que ha pues creado este podcast dedicado a la vida de Berta Cáceres. Como ya nos explicaba, sí. Perdón que te interrumpa, Rolando. Nada más hacer esa aclaración de, pues yo no lo creé, ¿sabes? Hay un equipo muy grande detrás de este proyecto y yo soy uno de los escritores y tuve el honor de trabajar con uno de los escritores y también tuve el enorme honor de viajar a Honduras y estar Estuve en el Cotín, estuve en la casa de doña Ostra Berta Flores entrevistándola, pero creo que sería mucho, mucho etiqueta para mí colgarme el nombre de creador de este proyecto, porque realmente hay decenas de personas detrás de él, gente en diferentes países, gente con diferentes talentos, y sin ellos esto no hubiera quedado tan increíble como quedó, ¿sabes? Nada más hacer esa pequeña aclaración. Gracias por la aclaración. Bueno, me imagino, sí, dentro de estos trabajos siempre se requiere de muchas manitos, de mucho apoyo. Es cierto. Para que este podcast saliera, pues, ¿cuál sería o cómo contribuiría este trabajo y este audio sonoro para la lucha que hizo nuestra compañera y su legado? Y esto, pues, ¿cómo contribuiría a la justicia para Berta Cáceres? Fíjate que es una pregunta muy importante la que haces, porque Sí. es verdad que por una parte la lucha de Berta y de Copín es muy reconocida, pero también por otra parte la causa por la justicia en el caso de Berta Cáceres sigue abierta y la impunidad sigue ahí. La gente que está hoy presa aún no tiene una sentencia final y faltan muchas líneas de investigación por explorar. Nosotros revisamos muchos materiales alrededor de lo que se había hecho con Berta Cáceres, o sea, con su vida y con las preguntas alrededor de su asesinato, y encontramos que hay muchas cosas publicadas en relación a estas investigaciones que se hacen después de su asesinato. Todas son muy valiosas, por supuesto. Revisamos informes del COPIN, informes de universidades extranjeras, libros que se han hecho sobre su legado, y queríamos salirnos un poco de eso en específico. Y queríamos aprovechar el formato sonoro para dejar un poco más un testimonio de cómo fue que el COPIN llegó a crearse, cuáles eran las luchas que se estaban dando en ese momento, aunque sea de manera muy general, porque entendemos que en 35 minutos es muy difícil abordar una historia tan compleja. Y dejar un poco más las sensibilidades de las relaciones que había entre una madre, su hija, y luego esta hija que se convierte en madre y sus hijas a su vez, como esa conspiración y esa complicidad que hay entre generaciones. Y eso nos interesaba un poco más. Esperamos que este episodio pueda compartirse mucho, llegar a muchas fronteras. Esperamos que nos ayude un poco a... Damos un segundito. Sí. Voy a retomar esa respuesta, ¿te parece? Sí, no hay problema. Súper. Me gustaría mucho que este episodio se pudiera compartir mucho también para entender que la lucha de Berta Cáceres va más allá del asesinato de la que ella es víctima, que hay mucho trabajo detrás de la creación del COPIN, que hay una familia dedicada a proteger los intereses de una comunidad que ha estado bajo asedio durante muchos años, que hay amigas que forman parte de estas resistencias, como el caso de Catalina, que tuve la oportunidad de entrevistar, pero que además hay muchísimas más amigas y amigos y cómplices de estas luchas, y que a veces parece también que paradójicamente cuando hablamos de una resistencia que tiene un liderazgo tan visible como el caso de la compañera Berta, que se puede limitar solamente a eso, y queríamos como salirnos un poco de ahí y dar un poco de justicia. Espero que lo habremos logrado. En contar que esta resistencia se hereda, que este que legado continúa, que la vida de Berta Cáceres ha inspirado a millones. Y esperamos que un poco este episodio, al compartirse y trascender algunas fronteras, pues pueda mandar ese mensaje. Sí, de acuerdo. ¿Y qué tan difícil este proceso de investigación? Muy difícil. Te voy a decir por qué fue muy difícil. Lo primero es porque, pues bueno, el equipo de guionistas es mexicano. Entonces hay un reto muy grande porque tenemos que aprender del contexto y la historia de un país que no es el nuestro, y eso implica pues muchas horas de investigación porque pues, hay un grado de responsabilidad ahí que no queríamos equivocarnos. Revisamos mucho material de escritorio, muchos informes de organizaciones, del COPIN, notas de prensa, libros, otros reportajes que se han hecho en televisión, otras entrevistas que se han hecho sobre Berta o sobre su resistencia o sobre la resistencia del Río Blanco o del Río Huarcala, que como para realmente entender la complejidad detrás de esta lucha. Después un viaje a Honduras, porque sentíamos que lo correcto era viajar al territorio y intentar conocerlo, aunque fuera un poquito. Hicimos varias entrevistas, entrevistamos a Bertita, a Catalina. Entrevistamos a doña Ojo Berta, también tuvimos algunas conversaciones con otras personas del COPIN, como el compañero Camilo, y toda esa información después hay que sintetizarla en un episodio que dura más o menos 35 minutos. Entonces te estoy hablando de 4 o 5 horas de entrevistas con muchísimas fuentes bibliográficas revisadas e intentar sintetizarlo. Hay muchas cosas que se quedan fuera, hay algunas cosas que nos explican a profundidad, por ejemplo, toda la relación que hay, que es creo que una línea de investigación bien interesante sobre cómo operan todos estos bancos internacionales, el dinero y la impunidad cuando trasciende las fronteras, el capital. Creo que ahí es algo que no logramos abordar con tanto detalle en el episodio. Pero bueno, intentar sintetizarlo todo y sacarlo en 35, 40 minutos, pues sí tiene su reto. Es complicado, es muy divertido, también es muy interesante, uno aprende un montón y también se divierte en el proceso, no lo puedo negar. De acuerdo. Los desafíos que enfrentaron en esta producción de este trabajo auditivo al abordar este tema de la lucha ambiental y de los derechos de nuestros pueblos indígenas en Honduras, ¿cuál fue lo difícil o los desafíos que enfrentaron? Los desafíos siempre están en intentar tratar con justicia los testimonios de las personas a las que entrevistamos. Creo que eso siempre fue una prioridad. Tanto doña Austraberta como Bertita Zúñiga y Catalina fueron muy generosas con sus testimonios, nos compartieron muchísimas cosas muy importantes de su vida personal, de su relación con Berta, de su resistencia, de sus mutilaciones. Y sentíamos que era lo más importante tratar con justicia esos testimonios. Y bueno, eso fue un gran, gran reto. Otro gran, gran reto, aunque parece menor, pues viajar a Honduras desde México, hay un costo asociado a eso y también navegar las carreteras de Honduras para llegar a la Ciudad de la Esperanza a veces no es sencillo, y ahí nos logramos aliar con gente muy, muy, muy talentosa y así como decimos en México, muy, muy chingona, muy increíble, que nos ayudó a entender un poco más de ese contexto. Entonces ahí pues aproveché la entrevista para agradecerle a Jennifer Ávila de Contracorriente, que nos acompañó en todo el proceso, que viajó con nosotros en Honduras, que nos prestó una de las camionetas de su medio de comunicación, a Kelvin Enamorado, que fue nuestro conductor durante el trayecto, que maneja increíble y que supo sortear las carreteras. Había habido unas fuertes lluvias antes y había algunos tramos que estaban un poco inundados, ya no así logramos salir a flote. Y a Carlos Errechen, que es el sonidista de este proyecto en Honduras y que, pues bueno, sin el trabajo que hizo, los testimonios que ustedes escuchan no tendrían la calidad que tienen. Entonces, pues como te digo, hay mucha gente asociada y lograr todos esos retos logísticos y de investigación, pues tiene su gracia y nos tomó un tiempo, pero estamos contentos con el resultado. Eso sí está muy interesante también para que nuestra población pues conozca también esa historia de ustedes que han hecho esa labor, ese trabajo para pues una jornada de visibilizar también la historia y también visibilizar el trabajo de la producción. Aquí ya cerca de ir cerrando, ¿cómo considera que este episodio de nuestra compañera Berta, bueno, este episodio que ustedes han creado, puede ayudar a crear una conciencia para enfrentar o sobre todos los peligros que enfrentan los defensores, las defensoras de nuestra madre tierra, de nuestros bienes naturales, de nuestro medio ambiente y también los peligros que enfrentan también los pueblos indígenas en Honduras y en todo el mundo? ¿Cómo considera este trabajo a Berta Cáceres dedicado desde ustedes? Para contestar tu pregunta, creo que empezaría con la última parte, luego el principio. Creo que es importante siempre recalcar el trabajo que se hace desde las personas que defienden el medio ambiente. En Honduras, en México, en Brasil, en Perú, en Colombia, en cualquier parte de nuestro continente y fuera de él. Porque son quienes están resguardando los recursos naturales, quienes están resguardando nuestra agua, nuestros bosques, quienes están preocupados porque la comida que comamos sea esa comida sana, que no esté genéticamente modificada, o que el aire que respiremos sea limpio. Y a veces en nuestro estilo ajetreado de vida en las grandes ciudades, en el caso originario de la Ciudad de México, que pues, es enorme, olvidamos esas cosas. Y olvidamos que detrás de que todavía exista agua limpia o detrás de que existan recursos naturales que estén protegidos. Hay comunidades que lo han estado haciendo durante miles de años, y un poco este proyecto y las guardianas es un homenaje a ellas y a esas comunidades que han estado ahí. Y nos dimos cuenta que, pues bueno, en el centro de estas luchas, en muchas regiones, están mujeres que tienen que convivir entre defender su territorio, pero también hacerle frente a retos dentro de sus comunidades y dentro de sus municipalidades. Y por eso también las protagonistas de todos los episodios, pues son mujeres. Queremos hacer visible también que existe esta lucha dentro de la cotidianidad y la lucha grande hacia afuera. Entonces, un poco lo que el podcast busca es, pues, dejar un poco un testimonio de eso, que la gente aprenda que los procesos de resistencia son muy complejos, son muy dolorosos, que han costado vidas en Honduras, en México, en Colombia, en Brasil, que muchas veces esas vidas no hay justicia, que hay impunidad. En el caso de Berta sigue habiendo impunidad. Y recordar que no podemos olvidar esas luchas y que no podemos olvidar esas compañeras y esos compañeros que han dado su vida y que han sido o que han dedicado toda su vida a defender nuestro medio ambiente. Entonces es un poco el centro del podcast, del episodio de Berta, pero también de los demás episodios. Y lo segundo que diría para contestar tu pregunta, pues es invitar a la audiencia que nos escucha, a la audiencia de la radio Guarajambala, a que escuche el episodio dedicado a la resistencia del pueblo lenca y a la compañera Berta Cáceres, pero que también escuche los demás episodios. El tercer episodio es sobre las comunidades mayas en el sureste de México. El cuarto episodio es sobre las compañeras Wapayú en La Guajira, en Colombia. El quinto episodio es sobre las compañeras garífunas en Honduras. La resistencia de Lofrán, la compañera Miriam Miranda, Madeline David, Melissa, que estoy seguro que ustedes desde el COPIN conocen. Y el último episodio es un poco sobre la vida de Marielle Franco, que hacía una resistencia de los territorios, pero desde las ciudades y desde los barrios que son excluidos y que son marginalizados. Entonces, pues bueno, invitarles un poco a que conozcan más del proyecto, de lo que hicimos, y esperamos que les guste. Sí, sí. Y hasta la fecha, ¿cuántas producciones de este podcast llevan ya? Pues mira, te contesto. El podcast Las Guardianas tiene 6 episodios. Ajá. Y son solo 6 episodios y ya. Estrenamos hace un par de semanas. Y estaremos siguiendo sacando episodios. Hoy estamos hablando a mediados de marzo. Para finales de marzo ya habrán salido todos los episodios y estarán disponibles en internet. Pueden escucharlos en Spotify, pueden escucharlos en Deezer, en Apple Podcast, si escuchan ahí sus podcasts. Y si no, también pueden entrar a la página de La Corriente del Golfo, que es lacorrientedelgolfo.net, y ahí hay un apartado que dice podcast y ahí pueden encontrar Las Guardianas. Para alguna persona que tenga curiosidad de ir a Spotify, ¿cómo lo pueden encontrar con un nombre a ustedes ahí para nuestra audiencia que está en sí, en Spotify? Solo entran en Spotify y ponen Las Guardianas y les debe de aparecer La imagen del podcast. Es una imagen color negro que con letras como color amarillo dice Las Guardianas, color como amarillo gris, y los autores tienen que decir La Corriente del Golfo y Antipaz, y esa es la página del podcast. Si quieren buscar el episodio específico del caso de la compañera Berta y la resistencia del pueblo lenca, busquen Ellas Conspiraron Juntas. Si ustedes buscan Ellas Conspiraron Juntas, les debe aparecer. La portada en este caso es de un color morado y dice Las Guardianas, Ellas Conspiraron Juntas, episodio 2. Le pueden dar iniciar y van a escuchar el podcast. El podcast está narrado por la increíble Alice Braga, que es una actriz brasileña, y sentimos que, bueno, ella fue muy generosa, se involucró muchísimo en el proyecto, le encantó la idea. Ella también ha trabajado temas de activismo medioambiental en Brasil, en su natal Brasil, y entonces tiene un acento muy bonito que acompaña muy bien los episodios. Qué bueno. Y desde el 2020 han trabajado con el tema de la migración, la libertad de expresión y las violaciones a los derechos humanos. Bueno, ese soy yo, ¿no? Desde, En lo personal, llevo algunos años trabajando con organizaciones de la sociedad civil y he trabajado con algunos temas de migración, en algunas investigaciones, también algunas investigaciones con temas de violaciones de derechos humanos o temas de libertad de expresión. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con las guardianas ni con el podcast que hoy nos convoca a esta entrevista. Correcto, correcto. Y perdón, y por último también, no, no más, creo que también es importante. También les invito a que entren a la página de la otra casa productora que se llama Antifaz, antifaz.org, y ahí pueden encontrar también en el apartado de podcast todos los podcasts que esa casa productora ha realizado. Encontrarán, por supuesto, también las guardianas y la advertencia que también hicimos en su momento con la corriente del Golfo. Entonces, como que en cualquiera de esos dos, si se quedan con ganas de material interesante, pueden encontrarlo en cualquiera de los dos lugares, tanto en Antifaz como en la corriente del Golfo. Muy bien, para terminar, ¿cuál sería ese mensaje de Andrés para nuestro pueblo Lenca y para todo el pueblo en general que escucha esta entrevista exclusiva? Creo que mi mensaje sería agradecerles, porque para mí, y te lo digo con muchísima franqueza, es un honor profesional y personal el poder haber estado en La Esperanza, en Honduras, el haber conocido las oficinas del COPIN, el haber entrevistado a personas tan increíbles como Doña Ostraberta, como Catalina, como Bertita, conocer a otras compañeras del COPIN y compañeros del COPIN. Mi mensaje en realidad es agradecerles. Ha sido un honor el poder haber escuchado de cerca testimonios sobre la resistencia del pueblo Lenca, la resistencia de las mujeres de Río Blanco, eventos históricos como la toma del Roble. Y espero, de verdad espero haber tratado y espero que el podcast haya tratado con justicia los testimonios que nos brindaron. Mi mensaje es agradecerles. Es una inspiración, son una inspiración para toda la región y para todo el mundo. Y aunque esté yo lejos y esté en otro país, sepan que estamos al pendiente de la causa por Berta Cáceres, estamos al pendiente de las injusticias que se siguen viviendo ahora y les mando un fuerte abrazo de solidaridad. Por ahí no sé si entendí o no entendí bien si habrá otro especial para Berta Cáceres o. Por el momento el proyecto ya está terminado, son estos 6 episodios. Ah, muy bien. Uno de los episodios es sobre Berta Cáceres y los demás es sobre diferentes comunidades en América Latina. Excelente. Gracias por compartirnos su historia y también su reseña, su lucha que ha hecho, ¿verdad?, para pues producir este podcast junto con otras y otros hermanos y hermanas en México. Muchas gracias. ¿Y algún saludo en especial? Pues un saludo, por supuesto, a Bertita Zúñiga, a Camilo, un saludo a Doña Ostraberta y un saludo a la compañera Catalina Hernández por habernos brindado sus testimonios. Y pues bueno, nada más. Gracias aquí para nuestras radios comunitarias y le agradecemos su participación. Saludos. Abrazo muy fuerte, querido Rolando. Hasta luego. Hasta luego.